CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la gente que nos acompaña hoy en Mañanas de Radio, comenzando lo que es nuestra actividad en este espacio, en este año 2021. A Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Había una consulta recién por Aparicio Ponce de León, de un oyente, que en algún momento se manejó fuera una especie de vocero presidencial. En realidad, una vez que se dio el tema de la pandemia, el presidente de la República, Lacalle Pou, consideró que, sobre todo en el tema comunicacional, quien debía de alguna forma ser la voz en el tema de esta característica tenía que ser o Álvaro Delgado, el secretario de la presidencia, o él, el propio presidente de la República. De alguna forma, él se fue dilatando la posibilidad de que Ponce de León pasara a ser esa especie de figura de vocero presidencial, pero sí cumple la función de presidente, de director de prensa de Presidencia de la República. Tiene el mismo cargo que tenía Veiga, por ejemplo, durante los gobiernos de Vázquez, en el primero y en el último, es decir, hasta el año pasado. La función que cumple Aparicio Ponce de León es la de ser jefe de prensa de Presidencia de la República. Ustedes saben, Presidencia de la República tiene a cargo una serie de periodistas, camarógrafos y también fotógrafos, que van a distintos eventos que después se ven reflejados de una u otra forma en las páginas de la propia Presidencia de la República. Es verdad que no con una característica tan inmediata como se tenía en los gobiernos anteriores, porque, como ya hemos dicho, la política comunicacional del actual gobierno pasa por tener, por lo general, la participación de periodistas allí en la planta baja casi constantemente, aún cuando a veces no hay ni siquiera nota. Vemos a los periodistas de televisión, por ejemplo, salir de la puerta de la torre ejecutiva marcando lo que han sido los datos que han podido recoger, pero muy pocas veces con alguna nota. Pero esa es la forma que Presidencia de la República ha elegido en la comunicación, y muchas veces ni siquiera en agenda aparecen algunas actividades que sí se conocen si uno está presente en esa planta baja al lado del ascensor de la torre ejecutiva. Es una forma, de reitero, que este gobierno ha tomado. Es más, las conferencias de prensa se hacen en la planta baja, de esa manera no se transmiten en vivo como se transmitían antes del piso 1, por lo general, salvo que sean sí algunas conferencias importantes como puede ser la de Gash, la del grupo asesor científico, pero si no, la mayoría de las notas, cuando son los consejos mixtos, salen abajo, generándole sí alguna dificultad, porque la idea de aquel momento de la transmisión no tenía que ver tanto con los medios de Montevideo, sino que tenía que ver con los medios del interior, que tomaban la transmisión de allí porque no podían estar acá en Montevideo, la de los departamentos del interior, y se hacían de la nota. Hoy, como las notas se hacen abajo, no pueden conseguir esa información, pero reitero, es una parte de la política comunicacional que cada gobierno lleva adelante. Para el oyente que preguntaba cuál es la función que cumple Aparicio Ponce de León, es la de, en este caso, jefe de prensa de Presidencia de la República. Nos metemos en temas que tienen que ver con el Parlamento Nacional, porque hemos dicho que hoy hay actividad también, hoy hay Senado a las 10 de la mañana, sesión extraordinaria, 10 y media hay comisión permanente, y también hay a las 11 y media una conferencia de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, vinculado al tema de mujeres con violencia de género. Va a haber un convenio entre Mujeres y Mevir por el tema de viviendas para ellas. En la antesala de la Cámara de Senadores se da la conferencia de prensa de Argimón. En lo que tiene que ver a actividades cumplidas, estuvo en la Comisión de Salud la Comisión Interna del Hospital Español, encabezada por la presidenta del sindicato de ese hospital, Giselle Novas, que nos marcaba, entre otras cosas, las dificultades que habían sufrido con la dirección anterior, de falta de negociación, de falta de presencia en los lugares. Con esta nueva dirección, por lo menos ya tienen fijada una negociación el próximo día 8 de febrero, dentro de 6 días, y la necesidad de personal, donde nos confirmaba además que algún personal han perdido a partir de que mucha gente ingresa nueva en un hospital que es el hospital de referencia del COVID-19 y que obviamente no aguantan la presión de trabajar en ese sentido. Vamos a escuchar lo que nos decía la presidenta del sindicato español, del hospital español, Giselle Novas. Enviamos la solicitud a la comisión porque teníamos problemas y denuncias contra la dirección del hospital, que era una dirección que estaba ausente, y veíamos la sobrecarga de los compañeros, del estrés laboral que sufren a raíz de todos los equipos de protección personal que tienen que ser empleados para atender en la primera línea a los pacientes positivos al centro COVID. Y bueno, la comisión nos recibió y e hicimos un planteo general del hospital, de los recursos humanos que necesitamos para seguir plantándonos en primera línea ante esta pandemia y agilitar desde ACE la entrada del personal, que los contratos sean más fluidos, que se agilite, que el personal esté en el pasillo, al pie de la cama, tanto en el CTI como en el servicio de internación. ¿Cuánto personal necesitan más o menos? La última vez que se necesitaban auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, licenciados, pero también necesitamos reponer personal en mantenimiento, en cocina, en lavadero, porque no es solamente el tema asistencial, es un conjunto y trabajamos, somos un equipo en el Hospital Español. ¿Eso cambió con la una nueva ola como en Europa? ¿Está preparado el español para...? Nosotros estamos preparados, pero lo que acotamos acá en la Comisión de Salud, que el tema de que la gente, hay compañeros que están atravesando la enfermedad, hay gente que está en cuarentena, entonces necesitamos que la gente entre y tener una plantilla buena de suplentes o los contratos de contingencia 068, porque si vos tenés que tener de repente 10 personas en cuarentena, necesitas esos 10 enfermeros, esos 10 administrativos, esos 10 auxiliares de servicio para tenerlos en el piso. ¿Cambió la situación con la nueva autoridad y con la nueva dirección? Nosotros tuvimos una reunión el otro día con la doctora Alicia Cardoso, donde ella manifestó que iba a ser una dirección de puertas abiertas. Ya nos dieron fecha de bipartita para el 8 de febrero, que teníamos una bipartita cancelada con el director anterior desde el noviembre. Nosotros denunciábamos que la dirección anterior no estaba presente en los pasillos del hospital. Lo que vemos que esta nueva dirección está recorriendo y vamos a ir a la bipartita con los puntos que también trajimos acá a la Comisión de Salud, porque el tema que nosotros necesitamos es un mejor descanso para el personal. Hoy por hoy en el Hospital Español tenemos un libre más, que si los funcionarios nos faltan en todo el mes, con rubro cero, el ACE nos da 2 días más, está firmado por el directorio, o sea que necesitaríamos un 10% para implementar el 4-2, que sería un descanso psicológico para el compañero que está enfrentando la pandemia y que somos los compañeros del centro COVID, ¿no? ¿Ustedes además tienen una compensación extra que ya están percibiendo? No, nosotros no pedimos la compensación porque la compensación está por la ley de presupuesto y en la ley de presupuesto no estaba indicado. Que sería buenísimo que el aumento de salario se viera reflejado en los trabajadores, sería notable, porque nosotros tuvimos un 5% prácticamente de rebaja salarial, porque nos dieron 4 con algo, perdimos casi un 5%. Y se ve sobre todo en los salarios más sumergidos. ¿Cuándo esperan tener respuesta de las autoridades para tener acceso a ese descanso más y no, también la posibilidad de tener más personal a disposición? Nosotros el 8 tenemos la bipartita con la dirección nueva y volvemos a remarcar lo planteado en la Comisión de Salud, que necesitamos el libre 4-2 y nos van a dar bien el censo de la cantidad de funcionarios que entraron hasta esa fecha y cómo lo vamos instrumentando. Se había dado un ingreso de personal nuevo al hospital y se había indicado que algunos de ellos no habían podido bancar la situación laboral. ¿Esto se viene dando? Sí, hay compañeros nuevos que tienen la mejor onda para trabajar, pero claro, que le falta práctica, porque todos fuimos nuevos en algún momento de nuestras profesiones. Entonces lo que pedimos del Departamento de Enfermería, que haya apoyo a los compañeros para que el compañero se sienta tranquilo y trabaje de las mejores condiciones para que la gente no te renuncie a los 2 días o a las 6 horas de empezar a trabajar. ¿Qué te llevan de la comisión? ¿Qué les plantea a los padres? Nosotros vemos positivo, nos recibieron, explicamos todo, explicamos el tema de los ascensores. Nosotros tenemos 2 ascensores que son históricos del Sanatorio Español, que sistemáticamente se rompen y nos hemos quedado con pacientes trancados. Está denunciado en bipartitas y en la dirección. Así que lo que queremos es saber si desde la comisión también se puede ver para arreglar cosas que teníamos en un pendiente, y por más que han venido insumos y sabemos que ha ingresado dinero en cuanto a ventiladores y equipos de protección personal, a ver si también se pueden arreglar el tema de los 2 ascensores que cuenta el Hospital Español. Ahí tenían la palabra entonces de Giselle Nova, representante del Hospital Español, luego de concurrir a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Hacemos la pausa, luego de la misma continuamos. El presidente de la Comisión de Defensa es el senador de Frente Amplio, Mario Vergara. Vergara ayer, hoy los compañeros de Mañana Radio también hacían referencia, hizo declaraciones vinculadas a lo que consideran que es la falta de atención a medidas que el Frente Amplio ha propuesto en torno al tema de la pandemia, por ejemplo, desde el gobierno actual, desde el gobierno multicolor. Él considera que hay una idea del gobierno multicolor de intentar atacar, basado también en lo que había expresado el politólogo Botinelli, al Frente Amplio, y de no querer generar encuentros que puedan llevar adelante política de Estado en temas importantes, como ejemplo marcaba esto del COVID-19. Y además también daba datos en los cuales él considera que medidas que de alguna forma fueron desechadas y criticadas en relación al COVID-19, después fueron tomadas por parte del gobierno y tuvieron que llevarlas adelante como el Frente Amplio las había planteado, y daba 3 datos concretos sobre este asunto. Vamos a escuchar lo que es la crítica que se hace en este entorno, que tal vez de alguna manera procese y lleve adelante algún tipo de llamada a sala. Se maneja el poder llamar a sala por el tema del plan de vacunación al Ministerio de Salud Pública, pero que se verá. Hoy justamente hay Cámara de Senadores, veremos si surge algo de esa Cámara de Senadores que se reúne hoy a las 10 de la mañana. Vamos a escuchar lo que nos decía Mario Vergara. Y nuestra interpretación era, y sigue siendo, que el gobierno no toma más medidas porque eso implicaría volcar más recursos, y el gobierno no está dispuesto a volcar más recursos. Fíjese que a mitad de año el gobierno planteaba que desde el fondo coronavirus para el combate de la pandemia se iban a utilizar unos 740 más o menos millones de dólares. La ministra el otro día reportó que se usaron 625.000, o sea, más de 100 millones de dólares menos de lo que el propio gobierno planteaba que se iba a usar para el combate de la pandemia, que ya de por sí era una cifra que no era demasiado significativa en el contexto internacional. Por lo tanto, hay una clara prioridad en el gobierno de no volcar recursos en este terreno, en el momento en que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Acabamos de escuchar, digamos, en Estados Unidos con el nuevo presidente, que hay un paquete de 9 puntos del producto, como ha habido en Europa, como hay en casi todos los países de América Latina. En el Uruguay ya se lo contrario. Pero en materia sanitaria, entonces, nosotros reclamábamos más medidas. Nosotros, como Frente Amplio, de la misma manera que lo reclaman otros sectores de la sociedad y hasta el propio grupo científico asesor, que reclama más medidas para para reducir la movilidad social. Nosotros volvimos a plantear en el mes de diciembre la necesidad de tener ámbitos de diálogo para hacer propuestas, para el diálogo. No hemos sido convocados en ningún ámbito. A nivel parlamentario propusimos una comisión, un grupo de trabajo para informarnos e intercambiar. Parcialmente se aceptó a mitad de diciembre. Ya estamos en febrero y ese ámbito no se convocó nunca. O sea, claramente no hay espíritu de diálogo de parte del gobierno en este sentido. Cuando el presidente en una conferencia de prensa pregunta y quiere propuestas al respecto, bueno, a ver, para eso es el diálogo. Pero no tiene sentido que el diálogo sea de que el presidente tire una pregunta con un tono un poco provocador en una conferencia de prensa y que nosotros tengamos que estar respondiendo a través de los medios. Eso no es un ámbito de diálogo. Creo que las medidas concretas las tiene que, obviamente, tomar el gobierno y hay que evaluarlas junto con los científicos. No se pueden tirar muchas cosas al bolazo, ¿verdad? Porque acá nadie quiere estropear la economía porque sí. Nadie plantea que se dejen de hacer cosas que se podrían hacer sin mayores riesgos sanitarios. Pero las cosas que tienen riesgos sanitarios, hasta el propio Gach ha planteado la necesidad de reducirla, ¿verdad? Obviamente, reducir eso para que no haya mayores perjuicios sobre empresas y trabajadores implica que el Estado, que el gobierno, tiene que volcar más recursos de ayuda. Y yo creo que ahí está la clave de por qué no se toman más medidas. Y lo mismo en un conjunto de propuestas que ha hecho el Frente Amplio y que fueron ignoradas en su momento y que después el propio gobierno va tomando. Déjenme poner algunos ejemplos. Cuando se discutió el tema de los de combatir las aglomeraciones con riesgo sanitario, el Frente no estuvo en contra. Simplemente planteó una vía alternativa donde dejara en claro que quien evaluaba el riesgo sanitario era el Ministerio de Salud Pública. En la discusión parlamentaria eso se ignoró. Sin embargo, después en la implementación no es demasiado lejos de lo que nosotros estábamos planteando. Ese mismo día se discutió el tema de las licencias a fin de año, de que los empleadores podrían no cumplir, digamos, licencias del año 2019. Y nosotros lo que dijimos es, lo entendemos en el marco de la pandemia, pero con el acuerdo con los trabajadores. Nosotros obviamente lo pensábamos a nivel de negociación colectiva. Y se nos ignoró. Y sin embargo, después en la reglamentación, el Ministerio de Trabajo plantea que se haga en acuerdo con los trabajadores. También planteamos ese día el tema de flexibilizar el ingreso, el cierre de fronteras para el ingreso de uruguayos y residentes. Se ignoró en aquel momento y ahora la medida que se toma es esa flexibilización. O sea, claramente hay un. Pongo esos tres ejemplos bien claros de decir, bueno, si viene del Frente Amplio, no nos interesa, aunque después tomemos medidas de ese estilo. Claramente el gobierno no muestra una vocación de diálogo en este sentido. Nosotros seguimos pensando que en este tema no hay que politizar el tema de la pandemia, hay que dialogar y buscar las mejores soluciones. Ahora, creo que en lugar de tener un ámbito de diálogo, lo que se hace es el debate desde conferencias de prensa, eso es efectivamente politizar un tema en donde nadie pretende politizar porque le va la vida a muchos uruguayos. Botinelli también pronostica que la popularidad del gobierno va a bajar después de esta crisis sanitaria. ¿Cómo ve la popularidad del gobierno? ¿Por qué se explica actualmente? Evidentemente el tema de la pandemia es un factor, ¿verdad? Y todos los analistas lo plantean. Pero creo que no vale mucho la pena que nosotros especulemos sobre eso. Está muy bien que lo hagan los analistas políticos, pero la vida dirá, ojalá que estemos en poco tiempo avanzando a una salida de la pandemia y ojalá que los costos de esa pandemia sean los menores posibles. Por eso reclamamos más medidas, porque las vacunas estarán llegando, con un poco de retraso, pero estarán llegando, pero está claro que los efectos de la vacunación no se van a ver en poco tiempo, va a llevar unos cuantos meses el proceso y los impactos. Y durante esos meses hay que, reitero, tomar más medidas para mitigar los efectos negativos de la pandemia. Ahí tenía la palabra el senador Mario Vergara en la Comisión de Defensa, donde concurrió el ministro Javier García. Javier García, que habló en esa comisión de diversos temas, entre ellos el ciberataque a la Armada, que dijo... es peligroso en este momento, a veces es más peligroso el teclado de una computadora que una bomba. Y también hizo referencia Javier García a otros temas vinculados a pedidos de militares violadores de derechos humanos que están solicitando por el COVID-19 ser, en este caso, o realizar sus penas no en la cárcel del Domingo Arena, sino en sus domicilios, que eso lo pasó a la justicia, el propio Javier García. Y bueno, algunos datos más que han surgido en relación justamente a este ataque contra la Armada. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Defensa cuando salió de esta comisión del Senado realizada en la sala de ministros del edificio histórico. Para ir a buscar iremos allí a traer los cuatro ultrafríos. Va a ser esta semana lo más seguro. Ahí está hablando de los freezer, de los cuatro freezer que tienen que ir a buscar por el tema de la Pfizer, de la vacuna contra el COVID-19, que seguramente será este miércoles que parte el avión Hércules. Pero estas cosas, voy a reiterar, no depende de nosotros, depende de otros. La Cancillería estaba trabajando en todo lo que significan las habilitaciones sobre vuelo y los trabajos de aduana allí en Estados Unidos para llevar de un lado al otro los ultrafreezer. Así que cuando se nos diga que están prontos para retirar, allí irá el Hércules a buscarlo. Con respecto a esta conexión, ¿qué se pudo avanzar en la investigación? ¿Se vio comprometido algo dentro? Para nosotros, estos lo conversamos con los senadores y diputados. Estos eventos, desgraciadamente, vinieron para quedarse. No son los primeros. La Armada tuvo, relataban recién los servicios técnicos, la Armada tuvo otro de estos episodios, el Ministerio de Defensa, hace unos años atrás. En el Estado son, desgraciadamente, frecuentes. Digo desgraciadamente porque están hechos para generar daño. Algunos se conocen, otros no, en el ámbito privado. También, la semana pasada tuvimos la noticia de que estaban atacándose WhatsApp. Y hay un mensaje del Ministerio del Interior para precavarlo. Este es un nuevo ámbito de la defensa nacional. Nosotros tradicionalmente la defensa nacional la pensamos en un ámbito terrestre, en un ámbito marítimo y en un ámbito aéreo. Bueno, hay que ubicar un cuarto ámbito donde un país tiene que pensar su defensa, que es el ciberespacio, porque es más importante o puede ser tan dañino un ataque cibernético, un ciberataque, tan dañino como un ataque tradicional. Como yo digo, un teclado de una computadora puede ser tan grave como una bomba. Y las consecuencias que tiene en la vida social de los países puede ser trascendente, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista del ciberespacio como las infraestructuras críticas que puede tener un país. Imagínense las comunicaciones de un país, la energía de un país, lo que puede significar que de un momento a otro un país se quede sin ello, ¿no? Hace unos meses atrás, Argentina sufrió en el ámbito de migraciones un ciberataque. Estas cosas, desgraciadamente, vinieron para quedarse. Hay que prepararse. La preparación de esto implica preparación profesional. Tenemos muy buenos profesionales. E implica también soporte informático. Implica también inversiones en el área informática. Yo quiero destacar, hoy ustedes van a verlo, se los adelanto, que no va a haber versión taquigráfica de la reunión en esta área, porque yo pedí que estos temas que son institucionales, poder tratarlos sin la publicidad que implica eso, porque me parece que son temas institucionales que, independientemente de los partidos que puedan estar en el gobierno hoy o que estuvieron antes, va a implicar circunstancias que hay que prever para mañana. No son de un partido, son de un gobierno, son del país. Y destaco la profundidad del análisis estratégico que tuvimos aquí en el Parlamento con las comisiones de defensa, pensando en lo que hay que prepararse para el mañana, ¿no? Y ese fue el tono de la reunión y las cosas que, tanto desde el punto de vista del Parlamento como del Ministerio de Defensa como del Estado, vamos a trabajar sinérgicamente. Ahora, ministro, en principio este ataque había venido de Rusia, según datos que ustedes manejan. Había fuertes indicios que vino de allá, pero entendámonos por favor. Estamos hablando de mafias. Tenemos indicios que es de allí, pero usted sabe que estas cosas son justamente están en el ciberespacio. Y físicamente el origen de estas cosas es difícil llegar a la certeza 100%. Son actividades mafiosas privadas, no involucran estados, involucran mafias y nacionalidad de los mafiosos, que se comunican entre ellos en foros y se quieren prestigiar también a partir de los ataques que hacen, lo ponen en su currículum, digamos. Con respecto a eso, ¿hay alguna versión que señalaba que se comprometió información del lugar donde estaban las armas, no, de ciertos puestos? ¿No hay? No. ¿La pérdida de información no es importante? No, eso la tanto lo que nosotros tenemos registrado desde el trabajo que hicimos desde el Ministerio de Defensa, como lo que tiene la parte informática de la Armada, en ninguna de las informaciones críticas. Buena parte de ella es pública, porque fue información de trabajo cotidiano que se utiliza habitualmente. buena parte de esa información son manuales, etcétera, que son públicas, así que no tiene relevancia. Pero nosotros no nos centramos tanto en el hecho particular, porque si dijéramos, como es información que no es sensible, le quitamos importancia, cometeríamos un error. Lo importante es que estas cosas existieron, existen, y uno tiene que prever que en el futuro, cuando puedan suceder, mitigar los riesgos, poder achicar los márgenes de riesgo que vuelvan a suceder, y si suceden, que estén lo más acotado posible. Por eso nosotros no le quitamos importancia al hecho. En este caso particular, fíjense ustedes que este es mi celular, tiene 128 GB de memoria, y la información robada es la décima parte, 13 GB, de la memoria de este aparato. No quiere decir que la cantidad le quite importancia a la calidad, pero cuando usted tiene más cantidad, más posibilidades tiene de que haya dentro cosas valiosas. Última pregunta, ministro, en relación a la situación que se planteó por parte de algunos militares en referencia a que están detenidos y han pedido su traslado, si no me equivoco, esa información en principio le llega a usted y considera que quien tiene que definirlo es la justicia y por eso lo manda la justicia. A mí me llega, estoy jugando un poco de memoria, los primeros días de diciembre, por allí, el comandante del ejército a quien le había llevado la carta, me la envía. Ustedes saben que los lugares de reclusión es un tema que maneja la justicia. No, el Ministerio de Defensa no tiene ningún ámbito de jurisdicción. Entonces, lo que yo consideré que correspondía es que estuviera en conocimiento de la justicia de esa carta, que la misma, por lo que veo, es lo mismo que recibió, estuvo circulando las últimas horas, si se remitió a otras personas e instituciones, así que eso remitió al fiscal de corte. En el Congo, pues, un comentario nos llegó de que en el Congo se robó un arma o desapareció un arma, ¿puede ser? Tuvimos un episodio, creo que fue la semana pasada, y el ejército llevó adelante todas la investigación y los procesos que de algo que es, desde el punto de vista profesional, serio. Nos vamos a la pausa, la última, volvemos. El Sindicato Médico del Uruguay también estuvo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, citado por la comisión. El tema COVID-19, el manejo de las situaciones, los planteos que hace, en este caso, el doctor Gustavo Greco, de la necesidad de una política única en la atención al usuario de todos los centros de salud, y no que cada uno de ellos tome la definición que crea corresponde en estos tiempos de COVID-19. Y también lo del rotulado de los alimentos. Decíamos, este es un tema que ha generado pulseadas, que va a llevar a dos ministros, a Paganini y a Salinas, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que también el Sindicato Médico del Uruguay va a estar poniéndose en contacto en estas horas con las autoridades gubernamentales para conocer las razones por las cuales modificaron, aumentando en este caso las posibilidades de tanto de azúcares como también de sodio en estos y de grasas en los alimentos, modificando lo que eran las características del rotulado en principio, sin base científica, según se manifiesta, sería una medida política a partir de los lobbies realizados por parte de la industria del alimento. Y esto seguramente tendrá su pulseada tanto en el Senado como también en la Comisión de Diputados. También en el Senado sabemos que va a haber algunas manifestaciones y algunas citaciones a partir de este tema que parece desde ayer que se puso en marcha generar una nueva guerra política, por lo menos en el campo del Poder Legislativo. Vamos a escuchar lo que nos decía el doctor Gustavo Greco del Sindicato Médico del Uruguay, que comenzó hablando del tema de la pandemia. Sí, el Hospital Español es el centro de referencia de ACE para COVID. Nosotros venimos trabajando con el núcleo de base de los colegas del hospital ya desde hace varias semanas, justamente por estos temas, porque no se estaban teniendo las respuestas que entendíamos necesarias por parte de la administración para dar una respuesta adecuada a la exigencia sanitaria que el crecimiento de la pandemia determinó. Se trasladó a las autoridades una plataforma con puntos que compartimos muchos con los funcionarios, y estamos trabajando en intentar resolverlo con alguna respuesta positiva a los planteos que vamos a trasladar a los parlamentarios si se nos consulta. ¿Pero se está haciendo algún análisis de cómo se viene trabajando? Porque hay algunas mutualistas que los médicos están atendiendo telefónicamente, otros hacen con telemedicina, si tienen la posibilidad, con imagen y video a la vez, y otros presenciales. ¿Cómo viene ese tema? Bueno, nos preocupa esa heterogeneidad de criterios. Justamente en un momento en el cual el crecimiento exponencial de la pandemia y la reducción de la movilidad era algo que para nosotros fundamental en distintos aspectos, falta de criterios unánimes para manejarlo y quedar liberado a lo que cada institución determinara, nos preocupaba porque creemos que ahí es un punto en el cual se podría avanzar a disminuir la movilidad, la circulación en los hospitales y sanatorios, por lo menos durante un periodo acotado de tiempo, volver al teletrabajo, a la telemedicina, a la telesalud, como mensaje además, ¿no? Porque realmente lo que percibimos es que los mensajes no han llegado como para que se tome conciencia realmente de que estamos en situación de riesgo inminente. Si bien estamos asistiendo a una suerte de meseta en cuanto a los casos, los riesgos siguen existiendo. Doctor, ¿cómo asiste el sindicato médico a la situación de los etiquetados y a las nuevas normativas que comienzan a regir? Con mucha preocupación, hemos emitido un comunicado en el día de hoy. Vamos a tener una reunión con la Alianza para la Prevención de las Enfermedades No Transmisibles que integramos. Nos preocupa fundamentalmente el aumento de los límites para que un alimento sea rotulado. Celebramos que se implemente la medida y que empiece a funcionar. Vamos a empezar por lo primero, ¿no? Este decreto, el 272-018 del año 2018, que fue cambiado por el 246-020 de septiembre del año pasado, que fue postergando la puesta en práctica del etiquetado frontal, es bueno que comience. El problema es que comienza con un incremento en los niveles que los alimentos sólidos y líquidos tienen o se requieren para ser rotulados, que está entre un 25% y un 50% más de azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales. Lo cual hace que menos alimentos vayan a ser rotulados. Lo cual hace que la medida no sea tan efectiva como debería serlo al brindar información a la población sobre el consumo de esos productos. Vamos a estar haciendo las gestiones correspondientes. Nosotros, ¿esta decisión se toma, por una cuestión de voluntad propia del sistema político o hay una consulta o hay una evaluación previa científica para ver qué es lo más conveniente? Hasta donde sabemos, esto no fue consultado con los especialistas. Los estándares internacionales que determinan esos niveles no fueron respetados en el decreto del 26 de enero. Es un decreto del Ministerio de Industria que modifica el Reglamento Bromatológico Nacional con esas tasas. Entonces hay muchos aspectos que nos preocupan mucho y eso lo vamos a estar trasladando a las autoridades. ¿Gestiones van a hacer? ¿En qué sentido? Sí, bueno, vamos a definir en el correr del día las gestiones que vamos a estar haciendo en conjunto con otras organizaciones. ¿Considera que el gobierno está monopolizando la información del COVID, el presidente? Bueno, no sé el sentido de la pregunta, Leo. La información está disponible. En algunos aspectos hay información, en otros hay escasa y poca información, como en el tema de las vacunas. Pero bueno, nos gustaría tener mucha más información de la que disponemos, pero de ahí a monopolizar creo que es una palabra fuerte que no sé si es la que corresponde a la gente. Ahí descartaba entonces una monopolización de la información del COVID-19 por parte del gobierno, en este caso el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, que se sorprendía un poco por la pregunta de nuestro colega Leo Sarro. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.